La la la la la la la la la sta cava mi sella morire mi fa. La la la la la la la la sta cava mi sella morire mi fa. Da vista la fontana calava. Bueno, entramos en una entrevista de las que más nos gustan, de todas las que hacemos en la radio nosotros cuando nos encontramos con los calabreses, que son parte de esta radio desde hace muchos años y que siempre vienen con un espíritu altísimo, que contagia, que tiene mucha fuerza, mucha base, no es una pinturita, ¿no?, que se sale de la nada. Y nos da mucho gusto recibirlos hoy aquí, a, por supuesto, como siempre, Gianfranco Adamo, que siempre nos acompaña, la profesoresa María Teresa Tortorella y Giovanni Cetraro, que a uno le da una vergüenza acá, ¿no? Un hombre de radio de muchos años, de muchos años. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Buenos días, gracias por la invitación. Es un placer estar. Ya es el segundo año que vengo. Es verdad, sí, el año pasado estuvo también. Sí. Así que, sí. Bueno, y con anuncios y con informaciones muy importantes, porque están cumpliendo nada más y nada menos que 60 años. Exacto. La audición de los calabreses. Se va a estar cumpliendo el viernes, o sea, se inauguró un 14 de abril del 63, donde Gino, bueno, estuvo presente en toda esa movida y nos va a contar, ¿no? Sí, claro. Así que 60 años en forma ininterrumpida en el dial uruguayo, o sea, cambiado por diferentes emisoras. Cambiando de radio, pero siempre. En Radio Clarín, después, bueno, estuvo en Radio Rural, en Radio Fénix también. Muchos años en Radio Imparcial. Y atenti que el año próximo, primera década en centenario. Septiembre del 2014, así que... ¡Qué maravilla! Cualquier qué momento maravilla. Estaremos soplando 10 años de velitas, ¿no? Y bueno, y conjuntamente con María Teresa lo hemos conducido durante mucho tiempo. Y bueno, es una emoción saber que un programa pueda mantenerse al aire durante 60 años y máximo cómo empezó todo, si Gino nos va a contar, fue una osadía, ¿no? Porque en realidad ya se había fundado un mes antes la Asociación Calabresa, ¿no?, de los emigrantes de la región Calabria, que es la punta de la bota, ¿no?, para hacerse... Le daba mucha importancia entonces a tener un programa de radio, porque al mes ya estaban con el programa de radio. Claro. Claro. Bueno, ¿cómo empezó todo? Se acuerda de todo, además, ¿no? Claro, porque en aquel momento era... No había tanta difusión como hay ahora. Claro. Escuchar una canción italiana era poco. Es verdad. Yo recuerdo siempre que un amigo me comentaba que él vivía en la comercial. ¿Sí? En aquella época había un programa que tenía, creo que era Radio Monte Carlo, era con Carlo Butti. Ajá. La música de Carlo Butti, los domingos. Y después, cuando... La Asociación Calabresa hizo el programa, fue, dice que era por ir por la calle de la comercial, se sentía o la voz de Carlo Butti o si no, la voz de Calabresa. Dice, era algo impensado en aquel momento, aparte no había difusión, no había nada. Claro. Digo, la imaginación de pocos, como el señor Calabruzzini, que fue uno de los iniciadores de todo, de la voce, de las asociaciones, ese mentalidad, esa visión que tuvo. Claro, claro, aparte, pues, como decía Gianfranco, una voz que estuvo al aire porque siempre fue de la asociación calabrese, no fue de ninguna persona en particular, siempre... Fue la Acción Calabresa que era la dueña, digamos, de esta institución. Porque uno se pone a pensar, como decía Gianfranco, 60 años. Y estuvimos en 4 o 5 radios, no estuvimos en más. Sí, claro, es cierto. Claro. Porque el más tiempo estuvimos en Radio Clarín, y en Radio Imparcial, y ahora acá. Y acá ya se cumplirá una década el próximo año, ¿cierto? Y digo, siempre hemos estado. Y ojo que también, digamos, en aquel momento era muy difícil también la publicidad, porque era se hacía cargo las asociaciones. Seguro. Claro. No era. Si ahora es difícil, en aquel momento era más difícil todavía. Ni que hablar. Ahora hay empresa, hay otra posibilidad. Seguro. Pero digo, fue importante. Y para los calabreses fue un sueño, porque la gente a mediodía. Eso, después una tradición, almorzaba, el domingo a mediodía, ah, sí, justo domingo, es la boche de Calabrese. Claro, almorzaban, escuchaban algo, porque honestamente nosotros somos una colectividad, digamos, pobre, digamos, éramos gente trabajadora, claro, todo, pero no había un disco, lo tenía alguno, claro, ¿no? Sí, sí, no había, sí, nada. Sí, claro, sí, algún potencial. Entonces esto estaba. Ajá. Después empezó un poco a haber más, pero en aquel momento el domingo era la fiesta. Claro. A las 12, claro, era sagrado. Sí. Seguro. Y escuchar, sí, la voz, exacto, de otro, sí, sí, sí, compatriota, ¿no? Exacto. Y escuchar la voz. Música calabrera. La música, claro, música. Claro. Que le habían dejado, habían venido acá en el dopoguerra seguramente, y bueno, y nunca más, sí, se habían, sí, escuchado una canción italiana, y era como volver a estar otra, claro, vez allá, ¿no? Claro, o sea, en, claro, realidad italiana podía llegar de a alguna, claro, forma, claro, por San Remo, pero música calabresa, sí, ya era más que raro. Eso capaz que acá en, sí, Uruguay, que está todo más uniforme, no se entiende tanto, pero eso está muy marcado en Italia, sí, y en otros países, sí, también, sí, pasa, ¿no? Muy marcado por regiones. Las regiones son una división muy importante en Italia, porque no es solo una, son 20 regiones, dos islas, Sicilia, Cerdeña, las otras 18 en el continente, pero no son solo una división administrativa, claro, o política, es cultural, es, mm-hmm, histórica, sí, pasaron, sí, distintos pueblos por diferentes regiones, mm-hmm, claro, por eso el idioma es distinto, las tradiciones, la música. Y eso se mantiene, sí, sí, sí, más, sí, allá de la globalización, y de, sí, todo, sí, lo que, sí, pasa, verdad, en el mundo, eso se mantiene. Hay al revés, hay movimientos de, mm-hmm, restauración de los dialectos. Hay universidades que dictan incluso cursos, uh-huh, en dialecto, además de italiano. Claro, hasta eso. Claro. Porque eso es, bueno, una cosa importante, porque el dialecto es como que tú te encontrás con otra persona de tu pueblo, lo que sea, uh-huh, en un lugar apartado, de otro lugar. Sí. Hablar en dialecto, uh-huh, es que tú es estás hablando que el otro no escuche. Es decir, hoy también no se usa, porque de vuelta el dialecto ha sido impuesto de vuelta grande. Sí, sí. ¿Por qué? Porque la gente quiere algo de comunicarse, claro, con otro que no entienda lo que está comunicando. También hay un famoso aforismo del director Federico Fellini. Una lengua o un idioma es una manera de ver el mundo. Claro. Y realmente, cuando hay palabras que son intraducibles, que solo en ese, sí, idioma, sea cual sea, se dicen, ¿no? Que es un concepto que para traducirlo hay que hacer toda una frase. Y atrás, claro, de la palabra, hay mucha vivencia, claro, sí, sí, emoción, sí, mucha palabras, recuerdo, sentimientos. Sí, en el propio, sí, dialecto calabrés, que de pronto en un municipio se dice de una manera y en el otro de al lado, sí, dentro, sí, de la misma, sí, región, se dice de manera. Hasta, sí, pastelitos, sí, por ejemplo, se llaman de distinto, distinto nombre en pueblos que están, sí, a 5 o 10 kilómetros uno de otro. O sea, claro, qué, no, espectacular, es, qué espectacular. No, es tremendo. Y cuando empezaron a hacer radio, ¿ya habían hecho radio? Jamás, nunca. Nadie, nunca. ¿Y cómo fue? ¿Cómo tomaron la decisión? No, hablo de esta persona como, uh-huh, Abruzzini, Carlos, que fue el enunciado. Era una persona que había venido antes de la guerra, estaban económicamente más o menos bien, tenían justo acá en Colonia, uh-huh, y Médano, un salón de peluquería de mujeres. Uh-huh. Uh-huh. Era una persona que estaba, digamos, un poco adelantado en, claro, eso, seguro. Claro. Y tuvo esa visión, esa cuestión de hacer eso, pero nada, nadie había entrado. Claro, nadie se le había ocurrido nada. En una radio. Y después se avisaban para que escucharan. Claro, después empezó a venir algún otro que ayudó, digamos, a Pizzini, cuando, y después se fueron haciendo. Empezaron arrimando discos. Se hizo la costumbre. Sí, hubo mucha, claro, gente. Además, claro, hubo mucha gente que pasó por la radio. Sí. Sí. Bueno, Gianfranco, no, sí, con Teresa, señales, el hermano, sí, hay un, sí, montón, sí, eso, y hubo, sí, gente, sí, que estuvo muchos años también, sí, sí, sí, sí, sí, y se fue extendiendo la propia colectividad. Eran fieles, sí, claro, claro, que se mantiene hasta el día de hoy. Qué valor. Sí, hasta que yo empecé, sí, en el 85. Un señor mayor que lo llevaba Alfredo, sí, mismo, los domingos, sí, de mañana. Sí, yo también. Fara también. Estuvo un montón, sí, de tiempo. Sí, sí. Eran gente que, sí, agarraban ese coso, lo agarraban con cariño y con fuerza. Exacto. No era sí, sí, una, no, cosa, es un trabajo, si habrá tenido, lucrativo tampoco, no, si habrá tenido fidelidad, que cumplen 60, seguro, años. Ah, ahí está, sí, el secreto, ¿no? 60 años. Exacto. Se mantiene por eso. Se mantiene por eso. Todo lo demás con puede Marcelo estar, también, lo que significa, ¿no? El tema de mantener un programa. 60 años, lo que nos costaba a veces en los programas, en el alargue, en programas de fútbol, bueno, de tratar, sí, sí, de arrimar el aviso, pero no es fácil. Uh-huh. Pero acá creo que la clave es esa, ¿no? Que nunca se hizo con un fin lucrativo y que la defensa de la tradición es la base de todo. Y aparte, uno piensa también que independientemente de los calabreses, los italianos en sí, todos, la colectividad italiana sintoniza se friegan todos. Es una de las asociaciones más activas, ¿no? Objetivamente, no es porque seamos parte, ¿no? Que hacen más actividades, que están justamente a través de la radio también presentes, ¿no? Tenemos que hacer una primera pausa, por supuesto la audiencia que puede participar como siempre, mandar mensaje, preguntar, opinar, saludar también por este aniversario. Y también vamos a hablar de, yo me imagino que va a haber un festejo. Sí. En realidad va a ser todo el año el festejo y bueno, este va a ser el puntapié inicial. Muy bien, hacemos la pausa. La la la le la le la la sta cara mi sella morire mi fa la la la le la le la la sta cara mi sella morire mi fa. Bueno, y seguimos en esta conversación acá por estos 60 años de la audición de los calabreses y para celebrar a los calabreses también, ¿no? Hay que celebrar a los calabreses. Acá y en todas partes. Hay calabreses en muchas partes. En todo el mundo, como italianos también. Yo creo que en la luna debe haber un calabrés. Tiene que haber algún calabrés por allá también. Ahora se comunica Horacio, uno de los oyentes de la radio, dice, buenos días, mi saludo para todos, para Gianfranco también. Nos vemos el domingo, dice. Bueno, ah, bueno. ¿Qué hay el domingo? Cuéntanos, ¿qué pasa el domingo? Festa que yo inicie, profesor. Sí, esa, ¿no? Es un gran evento que estamos haciendo por tercera vez, la tercera edición, y es un evento novedoso porque se cierra la calle Rodó, de donde se encuentra, porque la Asociación Calabresa está en José Enrique Rodó, 1969, entre Jackson y Juan Antonio Rodríguez, en el cordón, atrás de la universidad. Entonces se cierra esa cuadra, no sé si Gianfranco tiene, capaz que algo más que esa cuadra, puede ser que se cierre. Se pone un escenario, el escenario y diferentes stands, también, asientos, bueno, adentro de la asociación se va a vender comida, hay diferentes actividades todo el día, desde las 10:30, 11 aproximadamente hasta las 17, por supuesto con entrada libre, viene un ballet de Argentina, cantantes varios, o sea, es una invitación para todos. Incluso con mucha alegría hemos comprobado en las ediciones pasadas que los vecinos de los edificios se asoman, disfrutan todo el día. A bailar las tarantelas desde los balcones, ¿no? Eso, y cantar. Y acá hay una cosa que sí nos decía fuera del micrófono que tiene razón. Acá, de pronto, el miedo que se tiene y que va a haber que destacar es que más allá de la tercera edición, que está bueno, que es para toda la colectividad, destacar además que esta va a tener como frutilla de la torta el homenaje que a su vez hay que hacer a los 60 años de la Asociación Calabresa y a la Boche Calabresa también, ¿no? Ahí está. Por eso es que me parece que va a estar bueno de hacer como una historia en el palco escénico, allí en el escenario. Sobre lo que va a ser el lanzamiento de todo un año de celebración. Exactamente. Y vamos a transmitir incluso desde la asociación. Sí, la Boche Calabresa. Claro, está la desde allá. Como lo hemos hecho las otras dos veces. Sí. Y bueno, es un poco difícil por el ruido que hay, por la música, pero bueno. Pero bueno, vía telefónica sale bien, ¿no? Sí, sí. Y es una pequeña visión de otras cosas que, bueno, allí nos sabrá y que se hacía años A, generalmente en la Rural del Prado, en aquellas grandes jornadas de los italianos donde iban miles de personas. Claro, que acaban todos los italianos. Está abierto a todos. Y los no italianos también pueden ir a participar. Porque hay varios stand de asociaciones del norte, inclusive de toda Italia, ¿va? No todas las regiones, pero bueno, y por lo tanto van a llegar también los descendientes de esas regiones, y público en general. Ahí está. Está abierto. Y va a haber gente que va por la comida, otro porque le gusta, porque la disfrute, la quiere compartir, por el baile, por la música. Grupos de danza, coros. Y van a ver los que van a ir por Calabria. Y otros van con los recuerdos. Otros van a ir con Calabria. Sí. Ahí está. Sí. Vale todo eso. Por supuesto. Lo que le da el sentido es la pertenencia, ¿no? Que lo llevan adelante, esto que invitan a los demás. Exacto. Que se hace allí en esa cuadra, en esa sede, que estamos desde el año 72, en realidad. Se arrancaron en otros lados, al principio había que alquilar, si uno lo sabe claro. Bien, no era fácil. Por suerte se llegó al sueño de la casa propia allí en José Enrique Rodó, ¿no? Sí. Y una cosa para, sí, para la profesora, ¿no? La profesoresa. ¿Qué es lo que distingue a los calabreses? ¿Qué es lo que define a los calabreses? Bueno, Calabria es una región que tiene más de 3.000 años de historia. Ya empezó con poblaciones nativas, luego con la llegada de los griegos, la conquista de los romanos, los árabes, en fin. Muchas civilizaciones han pasado y han dejado sus huellas. Pero lo que el calabrés es hoy en día es un pueblo trabajador, un pueblo con mucha iniciativa, ¿verdad? Y bueno, es muy conocido también, digamos, el ser extrovertidos, el expresar los sentimientos, el ponerse a bailar la tarantela, aunque digo así, porque no lo puede evitar, ¿no? La comida muy gustosa, o sea, es todo bastante intenso. Todo muy apasionado, siempre lo decimos, no hay un calabrés término medio. Seguro. Son intensos. Y había que agregar algo más. Sí. Somos Bueno, eso. Muchas de las cosas que están diciendo sería bueno que todos fuéramos un poco más. Sí. Más intenso, más cabeza dura, en el buen sentido, ¿no? Sí. En el buen sentido. Claro. Hay alguien que quiere salir al aire, nos dicen ahí, a ver quién es. Buen día. Hola, buen día, habla Alfredo. Bienvenido, Alfredo, mi hermano. Cante auguri. Y no podía dejar de unirme a este aniversario tan emotivo. Bueno, la verdad que ha sido una patriada, como bien decía Gino, sobre todo memorioso. Los comienzos fueron complicados, hubo mucha gente que ya no está, que se sacrificaba, y porque también está eso, ¿no? Porque una cosa es que las familias calabresas tuvieran alrededor de la mesa una radio, música, noticias y alguien hablando los domingos al mediodía, pero los que hacían el programa no estaban en sus casas. Entonces hay que recordarlos también. Y simplemente traigo a colación que durante 3 años... por rara vez, porque siempre fue de 12 a 1, pero se hizo de 9 a 10 de la mañana. Sí, exactamente. Quiere decir que los domingos había que levantarse 7:30, 8 de la mañana. Claro. Por supuesto. 8:30 salir hacia la radio. Sí. Y me acuerdo en esa época me tocó a mí y... Yo también iba en Radio Rural. Sí. Era en Radio Rural. A Radio Fénix. Bueno, fue y en Rural también. Además quiero recordar, no por lo que yo hice, que era joven, no me costaba mucho, sino porque iba a buscar a un veterano de 88 años. Don Picarelli. Don Leopoldo. Sí. Don Leopoldo, una institución. Y lo iba a buscar a la casa, sastre, y lo llevaba a la radio, y después, por supuesto, también lo devolví a la casa, ¿no? pero, digo, eso a veces la gente no lo tiene en cuenta, porque a esa edad, claro, salir de su casa en invierno para hacer la radio gratis, por supuesto, ¿no? Es por el amor a la camiseta. Y como bien decía Gino, digo, mucha gente se ha puesto este hermoso trabajo al hombro de comunicarnos, y por suerte la audiencia ahora está creciendo, ya se expandió a otras provincias de Italia y también muchísimos uruguayos. Tal cual. Centenario, yo creo que más de la mitad de la audiencia no son italianos. Sí, este que es de los programas preferidos. Este es de los programas preferidos. Sensaltro. Hay que levantar el rating, por lo tanto bajen el precio de los avisos. Bien. Y el próximo año serán 10. Un abrazo fuerte a todos y viva la calabresa. Gracias, Alfredo. Muchas gracias por comunicarse, Alfredo. Chao, chao, hasta pronto. Bueno, esto habla de que de una comunidad que sigue, ¿no? Una colectividad que sigue muy, claro, muy unida. Y empleó una palabra clave, comunidad, ¿no, Gino? Exactamente. Sí, sí. Digo, siempre ha habido eso. Era sastre el hombre de 85 años que iban a buscar, y Gino también es sastre. Ay, bueno, también el señor Ferraro, que Carmelo Ferraro, que también hizo el programa, claro, muchos años, sastre. Era sastre. Habíamos muchos sastres. ¿Y qué, por qué es eso? Venían ya con unos... ¿Lo habías aprendido en Italia, Gino? Había empezado ahí. Había llegado a hacer la plancha a carbón. Lo primero que le mandaban, porque todavía en mi pueblo, cuando yo salí, no había luz. Comune de San Gineto, en provincia de Cosenza, aclaremos. Exacto. Al mes y pico que yo salí del pueblo, iluminaron el pueblo. Qué bueno. Impresionante. Esas cosas. Exacto. Así que la plancha a carbón. A la plancha a carbón. Entonces, cuando uno empezaba, los chiquilines que iba, lo primero que emprendieron a hacer la plancha. Claro. Porque en aquel tiempo no había nada. Los padres venían y le decían, ¿qué querés hacer? Sastre, carpintero, herrero, albañil. Recién no había más. La Segunda Guerra Mundial, ¿no? O si no, ir a la montaña con los animales. Estaba en el campo, la, ¿no? La campaña, digo, que muchos también que vinieron de allá, que tenían oficios agrarios. Claro. Artesanía, alfarería, digo, zapateros, digo, hay todo un rango. ¿Y se distribuyeron en alguna zona en particular o en todo el país? Bueno, hay alguna zona de barrio italiano, pero por ejemplo hay una zona que en la zona de Manga, allí justamente está la Escuela Calabria, que en 2009 por decreto presidencial fue designada así, Escuela número 139 Calabria, en Camino Repeto, y bueno, es la única escuela pública que tiene el nombre de una región de Italia. Claro. Porque claro, todas las otras tienen países. Había muchos calabreses que vivían allí, ¿no? Por ese motivo, en el barrio Capra. El barrio Capra, seguro. ¿Tiene la posibilidad de acercarse? Nosotros hemos ido, hemos hecho diversos eventos culturales, en mi caso conferencias, y bueno, habíamos organizado una excursión con apoyo de la región Calabria para niños de esa escuela, y que íbamos a salir el 3 de marzo del 2020, y no pudo ser, se cayó todo por la pandemia, ¿no? Y eso, bueno, quedó. Vamos a hacer una pausa, que hay flash informativo. Bien. Y bueno, después seguimos con esto, recordando la historia, pero de algo que está muy vivo y muy en este presente, con mucho futuro por delante todavía. Bueno, seguimos con los amigos de La Voz de los Calabreses, que se emite todos los domingos aquí en Radio Centenario. Están de aniversario número 60, ¿eh? Escucharon bien, 60. Vamos con algunos mensajes de los oyentes. Luis Córdoba dice: mi abuela y mi madre escuchaban La Voz de Calabria desde su fundación, y a Carlo Muti, felicitaciones. Sí, qué grande. Dice Luis. Víctor: la semana pasada terminó la Vuelta Ciclista del Uruguay y recordábamos ciclistas uruguayos que hicieron historia, y también ciclistas extranjeros. Y como buen descendiente de calabres, mi padre me recordaba a Fausto Coppi, ciclista calabrés ganador del Giro de Italia en 1925, 27, 29 y 33. Y un dato, el primer ciclista extranjero en ganar la Vuelta Ciclista del Uruguay fue un italiano, Dante Sudati, en 1952. Qué buen dato es. Y en el 50 vino Primo Zuccotti, italiano que corrió por la Federación Argentina, y en realidad, por el tema del tiempo, ganó él, pero cuando pasó por la estación de Manga, había un tren que estaba haciendo maniobra, le bajaron la barrera, el comisario deportivo le dijo a él y a otro Tano, que era de Benedetti, que corrían en el por la Federación Argentina, le dijo: no hay problema, porque ustedes ahora no pueden seguir, pero el tiempo se lo vamos a descontar, porque ustedes legalmente no pueden seguir. Pero después, como que esa promesa pasó, qué bueno. Y Primo Zuccotti, que volvió a Argentina, terminó viajando seguido a Uruguay para reclamar ese premio que nunca le fue concedido. A su vez, fue contratado por Peñarol, el tipo se instaló acá, y bueno, gracias a él tuvimos los niños muchas bicicletas que salían. Sí, ¿cómo no? Había una empresa, ¿no? Un gran comercio. O sea, la Vuelta Ciclista de Uruguay tiene esa sangre italiana. Escuchamos este mensaje de Clara. Acá, Buongiorno per tutti. Buongiorno. Per la voce di Calabrese. Un abbraccio, un bacio enorme. Es un programa ameno, un programa informativo, un programa donde la gente puede participar, no tiene por qué ser italiana o calabresa. En varias oportunidades pude obtener pasta. En el Yoco, que se hace en el Yoco, sí. Por eso es tan ameno el programa, el juego. Porque se puede obtener cualquier obsequio, en este caso los ricos ravioles que me encantan de ahí de Pio Nono, del Pio Nono que ellos que el programa fomenta. Bueno, buenísimo, Invoca al Lupo. Gracias, Crepe y Lupo. Hablando en italiano. Sí, en italiano. Pero hubo una anécdota que nos contó fuera de micrófono Gino que la tiene que contar. Yo me apunté varias cosas. Tremendo. La del barco, me parece, lo que duraba el viaje y cómo era venir en la panza del barco. Que lo cuente él. Sí, que la verdad. Acércate. Yo digo, aparte de 11 años, no tenía conocimiento. Tenía 11 años cuando se vino, cuando trajeron. No tenía conocimiento de nada. Ver ese barco para mí era gigantesco. Yo me pasaba los días a la proa del barco mirando cómo el barco cortaba avanzaba. Al lado. Era lo que hacía casi todo el día. Aparte después había un cura que daba misa, que daba como catecismo. Claro. Todo. Pero el mayor del tiempo era eso. Sí, y me acuerdo de noche cuando íbamos a dormir, el dormitorio estaba en la panza del bar. Uh-huh. Era inmenso, se veía pura cama cucheta. Era el único. Claro. Dormían todos allí en ese lugar. Porque era la clase. Había varias clases, claro. Pero la mayoría no. Pero la mayoría venía ahí, lógico. Claro, para yo que no había visto nada. Seguro. Era gigantesco. No era un crucero. Eran barcos que partían desde Grecia, inclusive iban recogiendo inmigrantes en Nápoles, después en Génova, los dos grandes puertos de Italia, después en Barcelona se embarcaban los españoles y luego en Lisboa, y ahí empezaba la travesía, paraban en Dakar generalmente, después cruzaban el océano y en Santos generalmente, o Río en de Janeiro. Santos, claro. Sí, ahí hacían la otra parada. Italianos, ¿no? También. Sí, también. Y con Argentina, que hay mucho vínculo, también. ¿No? Entre ustedes, sí, desde acá, sí, con los que están en Argentina. Muchísimo. De hecho, en el caso de Gino pasó eso, o sea, fue de los emigrantes que iban para Argentina y después cruzaron el charco. Porque acá hay mucho calabrese, pero en Argentina hay muchísimo más. Sí, mucho más. Federación de asociaciones calabresas. Sí, es verdad. Inmenso. Es verdad. Entonces, como en aquel momento había que llamar a un familiar, había mucho más en Argentina. Claro, venían porque eran llamados por uno que ya residía. Que residía. El sistema era así. Y esto del sello que han dejado en los barrios. Uno dice Montevideo porque es lo que más conoce, ¿no? El interior también. Seguramente en otros lados también. Pero sello que uno distingue la casa. Un barrio que en la cuadra entera dice esta casa es italiana. Porque tiene Parrales, por ejemplo. O porque tiene, la casa de Gino. Claro. Una anécdota. Que ya lo contó. Nos dio la explicación del por qué el italiano buscaba la casa con fondo en un barrio apartado. A ver, yo vivía en el barrio oriental. Y enfrente de Brazo Oriental. Y enfrente de casa, en el jardín, en vez de plantar planta y todo, que plantaban tomate. Y los tomates, cuando crecen, hay que ponerle una caña cruzada para levantarlo. Entonces la gente miraba eso. Una noche voy al tablado, hablando con una muchacha, ¿sí? Me dice, ¿vos vivís en esa casa donde hay caña todo cruzada? Esas son brujerías. Y eran los tomates. Porque querían tener su pedacito de tierra. Claro, entonces sí, claro. Todas las tierras ¿qué? Se aprovechaban, nada de poner flores, plantas inútiles, no. Era práctico. Tenía que tener un fruto, ¿no? O sea, rendir se fruto comer. Verdura. Exacto. No, lo que sucede es que también los italianos hasta en Italia, hasta los años 50, vivían en un sistema prácticamente feudal, con el campesinos casi esclavos. Entonces, cuando venían estas, por ejemplo, mi familia, el sueño era tener un pedacito de tierra propia para cultivar, ¿no? Entonces, de ahí que se hayan dedicado, por ejemplo, a las ferias, a los grandes cultivos alrededor de Montevideo y en otros departamentos. Departamentos, no solo calabreses, no hablamos de otros italianos, de otras regiones, por ejemplo de Campania, que es la región de Nápoles, que son también grandes agricultores en tomates y en otras frutas. Claro, también. Claro. Tan necesario en esta época, ¿no? En la que hablamos de alimentos transgénicos, de que ahora se está como a la vuelta. Se pone de moda hablar de la granja orgánica cuando es lo más antiguo del mundo. Sí. Claro, eso era una necesidad que tenían porque los calabreses que buscaban terrenos grandes. Y barato. ¿Dónde eran eso? Era a la periferia. Lógico. Sí. Entonces se fueron alejando. Colón, sí, Camelilla. En todos lados. Sí. Y en aquel tiempo, es decir, el mundo está cambiando. Eran barrios que hoy la gente no quiere o porque están mal vistos. En aquella época eran barrios de gente trabajadora. Sí. Claro. Ahora, y yo, punto. Por ejemplo, trabajadores y punto. En el cerro. Tengo una hermana que falleció hace poco, mi sobrina, en barrio Conciliación. Sí. 50 años atrás, era un de trabajadores, claro, mi cuñado hizo la casa. Estaba. Hoy el barrio Capra, no podés ir. Sí, claro. Y más, se te dice, barrio Conciliación, ya se asusta. Sí. Digo, han cambiado los... momento. Y eso es claro. Hay miedo, también hay prejuicio, ¿no? También hay que entender que hay. Y también que han cambiado cosas por la situación económica, la falta de trabajo. Tal cual. Y porque después también, todo lo demás que viene. Claro, después también hubo toda esa gente que estaba en esos barrios con una misión, con algo, se fueron mudando. Primero porque los hijos quizás ya no hacían el terrenito para después. Claro, entonces era a santo botón tener un fondo grande para qué. Claro, claro. Se iba. Pero eso quedó en los barrios y se incorporó. Sí, muchos lo siguieron manteniendo, ¿no? Sí, pero claro, también estaba en las familias, sobre todo las más pobres, el sueño de mi hijo el doctor, ¿no? Claro, entonces, los padres agricultores, pero el hijo universitario y titulado. Entonces, o sea, era esa la... Alejarlo de la tierra. El gran sueño, ¿no? Que también motivaba que se vinieran de Italia. En muchos casos, como en el caso de mi familia, por ejemplo. Sí. Claro, porque sí, hacían los esfuerzos máximos, porque no querían que los padres... los hijos tuvieran la misma vivencia, la necesidad ser mejor, era una manera. Sí. Ahora, yo creo que antes de que se nos termine el tiempo, ¿no? Uh-huh. Es muy importante para la audiencia el que hay que recordar, cada uno tiene que saber de dónde viene, ¿no? Pero no solo el sellito. No. Saber cuál es las raíces. A qué se dedicaron sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos. Claro. Hay que saber. Más ahora que sea calabrés, italiano o de donde sea. Que se puede investigar. Justamente le mandamos un saludo a Álvaro Bonanata, que nos está escuchando, que él nos metió en el tema de empezar a indagar sobre los ancestros. Ahora que incluso hay páginas, que después lo vamos a dar en algún domingo en la Voce di Calabrese, del propio gobierno italiano, donde podés acceder, buscando, ¿no? Obviamente, al cuerpo de las partidas, y empezás a investigar por tu bisabuelo, por tu tatarabuelo, y llegan hasta de los propios registros cuando Italia no era ni siquiera un país unificado. La Italia. Y te dice Reino de Ledue Sicilia y ahí ves aquellas partidas escritas con las plumas. Es maravilloso, es parte de la historia de uno. Exactamente. Claro, porque uno, digamos, yo me lo digo primera persona, me siento fanático de Calabria, del fanático terruño, de Italia. Y uno de los hijos siempre estaba. Yo tengo un recuerdo, digamos, en la mesa estar en comer con mis hijos. Tengo 6 hijos, por suerte. Digamos, y estaba y hablar del pueblo, hablar del agua, de la playa. Un día, recordar. Claro, un día mi hijo me dice, papá, perdón la palabra, dejate, dejo. Con Italia, este que el otro, sí, el que sí, estaba sí. Después. Y yo estaba. En el 88 tuvimos la oportunidad de ir, gracias a la Calabresa. Sí, porque se hizo un grupo de viaje. Un grupo de viaje. Sí, y fui yo como. Y fue uno de mis hijos. Un día estábamos a la playa de Belvedere. Cuando vio el agua. De repente estábamos en el agua, veo que viene y me abraza. Papá, qué razón tenía. Porque el color de esa agua es. Y ha dicho de paso, fue y después se fue porque vino acá y se fue a Italia. Y se fue. Y ahora está viviendo. Actualmente vive en Italia. Claro. Tiene la familia. Y quedó allá. Por ahí también de eso. Porque uno también le inculcó. Lo bueno y lo malo. Sí, sí. Porque no todo era malo. Exacto. Había mucha cosa buena. Por supuesto. Sí, lamentablemente a veces las noticias que trascienden de Italia o de Calabria en sobre particular sur, sí. Involucran algunos personajes que no son los más ejemplares. Entonces, bueno, tenemos que, los que estamos y que estamos en la vereda opuesta, tenemos el deber de mostrar esa otra Italia y Calabria que existe, ¿no? Que es la de la gente honesta. Sí, y eso, para eso sirve mucho el programa de radio, y para inculcarle a la gente que justamente con el orgullo de sus raíces se lo vaya pasando a las generaciones que vienen. Porque hay una cosa, el uruguayo, nosotros somos 3 millones y pico, ¿no? Pero digo, la realidad italiana es diametralmente opuesta. En Calabria hay más de 400 pueblos. Solo una región que tiene 2 millones de habitantes. Sí, entonces, cuando uno dice, sí, mi abuelo era de Calabria, ¿y de dónde? Ah, no sé, y seguro, son tantos pueblos. Exactamente. Entonces, está bueno, como decía usted, de investigar, buscar una partida de nacimiento, a ver en qué pueblo vivió el abuelo, nació el abuelo, el bisabuelo, y enterarse de eso, buscar en el mapa, ahora que es fácil en el teléfono, buscar en el mapa. Y tratar de conocer eso, ¿no? Claro. ¿Cómo es? Testimonio que todavía se pueden tener directos. Claro. Sí, eso es irreemplazable. Interesarse. Es muy bueno. No solo por un pasaporte europeo. Claro. Por un interés personal. Acá me acuerdo que estuvo la profesora Lucía Sala hace muchos años. Ella decía, el que no sabe de dónde viene es como si fuera... No sé, una planta sin raíz. Seguro. No puede vivir. Claro, ¿cómo decimos y arranca nosotros? Para cualquier lado. Vos hay tenés que los genes de tus padres, que a su vez tenían los genes de tus abuelos, que a su vez tenían los genes de tu bisabuelo. O sea, sos parte de todo. Y vas a entender muchas cosas tuyas y sabés lo que había atrás. Sí, sí. Yo pienso que no hay que tener vergüenza, o no sé, como llamarle, de su limitación, o porque ha pasado miseria, porque ha pasado un montón de cosas. Claro. Y bueno, ¿por qué no contarla? Porque son cosas que también de eso al revés. Se puede aprender. Eso es lo que es la resiliencia, ¿no? Las ganas y la fuerza de salir adelante. Sí, y eso es típico del Calabrés, que siempre, como decía María Teresa, ha sido invadido durante toda su historia y se tenía que defender. Todos los domingos se puede escuchar acá. Sin duda. Se pueden comunicar, además, nos consta, la gente se puede comunicar, puede preguntar, puede... Totalmente. Pedir orientación en alguna cosa. Sí. Y el domingo están con esta fiesta. Sí, va a haber comida en la sociedad. ¿Cómo hacen con el programa entonces el domingo? Y desde allá, vía telefónica seguramente, y bueno, y con algunas notas, y bueno, y pintando el panorama de lo que se esté viviendo, ¿no? Buenísimo. Sí, se puede comer incluso allá, pasta, ¿qué risotto. ¿Van a vender pasta, por pasta supuesto? Sí, diferentes va a tipos de dulce, platos, digamos, que se puedan comer en el momento fácilmente. Bueno. Claro. Café, helado, bueno, va a haber de todo, porque en realidad la gastronomía italiana y la gastronomía uruguaya, o sea, se ha metido tanto, ¿no? La pasta, la pizza, uno viaja a algún lugar, yo qué sé, Nueva York, algún lugar así, que dice, ¿acá qué hay de italiano? Está en pizza, todo. Pasta, café, claro, es todo italiano. Claro. Sí. O sea que no. Es verdad, también acá. Es verdad. ¿No? Sí. También exactamente. Acá. Y las bebidas también, ¿no? También. Hay mucha cosa típica. Sí. Los vinos. El buen italianos. Vino. Que lo diga la birra, que hasta pasó al lenguaje uruguayo, la palabra birra con cerveza, ¿no? Que es la palabra italiana, birra. Fue decir vino y decir birra y se paró Héctor Vicente, ya viene para acá. Sí. Vicente es terrible, que es otro, ¿no? Fanático, es otro fanático de la bocha de Calabresi. Sí, es fanático de la bocha de Calabresi. De los cantantes. Pero bueno, hay que ir y disfrutar la compañía también. Sí, encontrarse e intercambiar y todo lo que se pueda. Siempre los domingos en la bocha de Calabresi con las actividades que tenemos. Claro. para el año, ¿no? Y el homenaje a los que empezaron los 60 años de radio, ¿no? Qué orgullo, ¿no? Y aparte de haber estado en aquel primer proceso fundacional de una asociación, sí, en la casa de, sí, que decía Carlo Abruzzini, que eran unos cuantos italianos que se juntaron allí, dice, bueno. El año pasado se cumplieron 100 años de la radiofonía en Uruguay. Uh-huh. Y parte muy importante es nosotros, la de los italianos. Es verdad. Es la de los italianos y de los calabreses en particular. Sí, sí, sí. Nosotros les agradecemos mucho porque están acá en la radio los domingos y porque cada vez que los llamamos están acá y comparten con nosotros, los sentimos parte del mismo equipo, digamos. También están invitados al programa. Claro, sí, claro, venir que sí. Un día y ¿cómo no? Darse una vuelta por la cuadra, ¿no? José Enrique Rodón, tres Juan Antonio Rodríguez. El domingo sin falta. A partir de las 10, a cualquier hora, bueno, hasta las 6 van a ver espectáculo. Bueno, ¿y el fútbol? Y el fútbol es pasión de multitudes, por eso, bueno, Italia también nos dio dos campeonatos del mundo y los equipos calabreses, y siempre, ¿no? Sí, así que, sí, es parte de la historia. Y una alegría también, porque sí, el Inter le ganó al Benfica. Sí. Ahí está. Exacto. Y sigue todo, esto sigue todo. No, nosotros vimos dos, Italia tiene cuatro, nosotros vimos dos. Claro. Pero hay más, pero hay Italia tiene cuatro campeonatos. Sí, sí. Nosotros vimos dos, por suerte, y lo Uruguay, hemos festejado. No hemos y los cantantes, hablar, pero... y los músicos. Sí. No. La época de oro de acá de escuchar a las canciones italianas, con Mina, con Ilva, Rita Pavone. Así que seguimos, claro, cantándolo, siguen en el programa con la música de hoy, con la tradicional de las tarantelas. O sea, Italia siempre fue un país muy creador. Exacto. Creador de moda, creador el arte, de música, ¿no? Miguel Ángel, Leonardo, somos artistas. Claro. Sí. Muy bien, es así. Tal cual. Es así. Muchísimas gracias, por todo. Felicitaciones. Muchas gracias. Por los 60 años y seguimos en contacto. Siempre avanti. Arrivederci. Arrivederci. La calabrisella morì di fa, la calabrisella morì.